Jazz clásica. Un programa de Radio Crash. Guión y dirección de David Roldán y Enrique Valcarce. Revélate, escucha música clásica. Muy buenas tardes, bienvenidos aquí a Crash Clásica, en primera temporada, la segunda temporada que hacemos. Estamos un poco así nerviosos, como que diría, tenemos muchos invitados hoy aquí en el estudio de Radio Crash, ya sabéis, 105.0 de la FM, dos buenas amigas están con nosotros, y bueno, Esther no va a decir nada, y la veo yo desde aquí diciendo que no quiere decir nada, pero bueno, estamos un poco contentos porque claro, el verano fue muy, muy, muy... David, todavía no te metí el audio, tranquilo, tranquilo, que no te metí el audio, así puedo hablar donde la gana a mí. Bueno, pues este fue un verano muy emocionante para nosotros porque los conciertos salieron realmente geniales. Ya hicimos varias cosas con los conciertos, y tanto las grabaciones como la gente que fue, el tiempo que tuvimos, que fue estupendo, y bueno, fue algo fenomenal. Bueno, David, ahora ya te dejo para que puedas hablar lo que te dé la gana. Bueno, gracias, Enrique, buenas noches. Buenas noches a nuestras invitadas también y a todos los oyentes. Efectivamente, como decía Enrique, llevamos ya un mes sin emitir. El último programa fue el día 3, creo, ¿no? Fue el 3 de agosto. Sí, va a presentarlo. Hicimos un programa especial para presentar los conciertos. Desde entonces, pues han pasado muchas cosas. Han pasado cosas muy felices, como bien decía Enrique, que fueron los conciertos. Bueno, se puede decir que yo creo que fue un éxito de público. Los músicos quedaron muy contentos y, sobre todo, pues... tuvimos la bendición del buen tiempo, que era una condición más que necesaria, ¿no? También han pasado cosas muy tristes este mes. Este mes hemos perdido a nuestro gran amigo Juan Carlos Cadenas, un extraordinario músico e irrepetible persona, vecino de aquí del polígono, precisamente. Varias veces lo encontramos, Enrique y yo, antes de la que veníamos para... El primer programa que hicimos, sí, lo encontramos por aquí, tomamos una cervecita con él antes del programa. Y además, puedo presumir de que era oyente nuestro, le gustaba mucho el programa y siempre nos animaba mucho, a pesar de lo cual... No, al final nos animó a venir, lo cual fue una pena, quizás tendríamos que haber insistido más, sí. Pero bueno, no lo conseguimos. De todas formas, bueno, está teniendo eco suficiente en prensa, en radio, como no podía ser menos, dada la talla musical y humana del personaje, ¿no? También, bueno, en este mes, pues como todo el mundo sabe, hemos también sufrido unos terribles atentados en Barcelona, que es una ciudad que bueno, pues es muy querida por todos por muchas razones, y la música es una de las principales. No olvidemos que Barcelona ha sido una de las puertas de entrada de la música europea en España, ¿no? En la península, incluso, en particular, pues mira, ahora que está de actualidad, en la temporada de la ópera que se inaugura este año con Siegfried Wagner, precisamente, creo que las primeras producciones de Wagner en España fueron justamente en el Teatro del Liceo, ¿no? O sea que, bueno, ha sido un mes un poco agridulce, ¿no? Noticias muy buenas, noticias muy malas, pero bueno, la vida sigue, y para devolvernos un poco la esperanza, pues lo que hemos hecho es intentar enlazar un poco con el último programa que hicimos a principios de julio, que fue dedicado a los niños, si alguno recuerda, en el cual tuvimos aquí a dos niñas hablándonos de su música favorita. Y hoy traemos a una niña grande, un poco más crecidita, pero que es una gran especialista justamente en educación infantil. Es una persona con una gran experiencia en la educación de niños, con una formación exhaustiva, un currículum impresionante, y que además, en su caso, que esto no siempre ocurre así por desgracia, la dedicación a los niños es una cosa absolutamente vocacional. Yo, vamos, soy de los que piensa que es una persona que podría haber llegado donde quisiera, no de la música, pero ella es una opción deliberadamente escogida, ¿no? El trabajar con los niños porque es lo que más le gusta. Tenemos aquí a María Teresa García Eres. Maite Eres, para los amigos. Bienvenida, Maite. Muchas gracias por venir. Bienvenida. Buenas noches. Gracias, David. Maite, además, por cierto, hay que decir que participó en los conciertos del Marqués. Hizo... La voz de soprano, uno de los conciertos que... Sí, que por cierto, os comió a todos, ¿eh? Sí, eso hay que decirlo comió, también. Os comió. Era Maite y sus muchachos, ¿no? Sí, sí. Los tres sparrings, las comparsas. Sí, sí, está bien que lo digas porque Maite, que fue la única que le permitimos la licencia de no usar la camiseta oficial, y ella salió con su vestido. Cuando vean la foto del podcast verán, además, sus virtudes musicales, también sus virtudes estéticas, vamos a decir. Y bueno, sin más, le paso ya la palabra. Maite, cuéntanos un poquitín, empieza por donde quieras, la verdad, porque eres una persona que tienes tantas facetas como músico. Maite es pianista, es directora, es cantante y es pedagoga, es empresaria. Entonces, bueno, yo te pediría que empieces un poco por donde tú quieras, de tu periplo musical, y vamos poniendo música y demás. Bueno, soy un poco de todo, pero no mucho de nada. Bueno, si quieres empezamos por la historia de mis comienzos. Tu formación, perfecto. Porque estoy donde estoy y gracias a sí. muchas personas. Y como me habías dicho de traer música, y me es imposible decidirme por un repertorio, porque bueno, ya me conoces y escucho muchísima sí. música y consumo mucha música. Sí, esa era otra faceta que había que decir también. Además, intérprete es una voraz... oyente de música, en directo y grabada, me consta. Pues que te empezamos así, vamos sí, poniendo como canciones sí, y sí. obras que, bueno, que hayan sido sugieres? Importantes. ¿Qué nos sugieres? Bueno, pues para empezar, para abrir boca. Pues los comienzos, que soy de Luanco, un pueblo maravilloso de Asturias. Y es Fata. Soy Fata de Luanco, a muchísima honra y mucho orgullo. Y comenzó la historia ahí. He tenido la suerte de tener a grandes maestros que todos conocemos, como son Elena Rosso, Baliña, y gracias a ese entorno musical importante que había en mi pueblo, pues ya empecé con el mundo coral, con el coro del León de Oro, coro de los Peques, y poco a poco pues me fui formando hasta llegar a donde estoy ahora. Hasta hoy. Hasta muy hoy. Bien, pues si no sé, quizás te apetece ponernos un ejemplo de aquellos primeros recuerdos tuyos musicales. Bueno, he decidido escoger una obra que nos haya marcado a nivel de coro infantil, de Los Peques del León de Oro, y otra del coro grande. Me ha sido súper complicado porque ha sido una experiencia, y sigue siendo una experiencia súper importante y vital. Pero bueno, si hablándolo con incluso Elena, si tuviéramos que escoger, pues el Nunc Dimittis de Albert Alcaraz, que es un compositor español de Alicante, y ahí se me escucha tocar, y bueno, ver un poco podéis escuchar en el ciclo en el que nos movíamos en aquella entonces en Tolosa, en el concurso internacional. Ajá. Muy bien, ¿la tenemos preparada? Preparada, pues venga, está. Vamos para allá. Thank you. mandaban cortar. Yo corto, ya sabéis que me pasa siempre lo mismo. Estoy aquí mirando, me quedo embelesado con la música. No, no, entonces extraña. Ya me tienen que dar así en la cabina hasta con los puños, porque me quedo ahí escuchando la música. No, esto, la verdad es que... Es una obra muy bonita. No, y bueno, siempre la interpretación, las voces infantiles siempre tienen sí. ese plus, ¿no? Está claro. Me alegro mucho que hayamos empezado con esto, porque bueno, de alguna manera así enlazamos con el último programa, en el cual también escuchamos uno de los temas que salió, fue el tema justamente de los coros infantiles. Uh-huh. Sí, hablamos de y se habló aquí la pequeña Ana, habló del León de Oro, de los peques del León de Oro y demás. Es una pieza realmente preciosa. Entonces tú aquí, si no te he entendido mal, tocabas el piano, ¿no? O sea, este es el coro de tu vida. Tú habías sido primero miembro como cantora de los peques y unos años después los acompañabas al piano, ¿no? Bueno, fue como un poco todo a la par, porque date cuenta de que yo era la más pequeña de mi generación. Uh-huh. Y yo recuerdo empezar con el coro del León de Oro, que era la más pequeña, y que a la vez Elena, o más o menos en la misma etapa, empezara con el coro de peques. Y entonces, bueno, pues era siempre la mayor del coro de peques. Sí que es verdad que luego ya pasaron los años y fue pasando el tiempo. Y entonces, pues con los niños, como me gustaba muchísimo, y bueno, pues con este nivel que acabáis de escuchar, pues sí, ya pasé a formar parte un poco de, pues eso, de pianista acompañante, de echar una mano cuando se podía y vivir un poco con ellos. Y he tenido una gran maestra, ¿sabes? Elena sí. Es una crack. Elena, esto. Que estamos hablando de ella, es Elena Rosso Baliña, Baliña, ¿no? Baliña, sí. Baliña, que es pianista, profesora de piano, una excelente soprano también. Y cantora del León de Oro, y es la directora de Los Peques del León de Oro, uh-huh. Que es un coro fantástico. Y bueno, ya hablamos en el último programa también del lujo que supone tener este proyecto aquí. Como bien dice Maite, es un proyecto en el cual apetece implicarse, ¿no? Yo también he cantado algo con ellos, también cuando me dejan chapurreo el piano. Y para los peques ya me pillo un poco tarde, ¿no? pero si no, también me disfrazaría para meterme en el coro de peques. La verdad es que es un proyecto ejemplar, también por la implicación de los padres y demás. Es una maravilla. Elena, además, fue tu profesora de piano, tengo entendido. Es el tema. En realidad, bueno, todo viene porque Elena fue mi maestra. Y para mí, los profesores, cuando eres muy pequeña, es de lo más importante que le puede pasar a uno, no solo como experiencia profesional de aprendizaje, sino ya como vital. Las clases son individuales, adquieres una confianza, y creo que la imagen y del profesor con niños es una figura realmente importante, y en mi caso, con todo lo bueno y todo lo malo que eso supone, no hay que olvidar de dónde viene uno, y es la verdad, no puedo decir nada que no sea cosas positivas de ella. Sí, además, bueno, yo me apunte, como tengo el privilegio de conocerlas a las dos, pues puedo constatar la mimesis que ha habido, ¿no? Y Maite realmente, musicalmente, es un calco de Elena, es una cosa graciosísima. Esto musicalmente, en particular, en la voz se nota muchísimo, que se aprende por imitación. Bueno, de hecho, incluso los logopedas lo dicen, ¿no? Que los niños heredan hasta las patologías... foniátricas de los padres, que no es tanto por herencia genética, sino por pura imitación, ¿no? Y es que a veces da la risa porque tú oyes cantar a Maite y cierras los ojos y bueno, te estás acordando de Elena. No, hombre, y eso es muy bonito porque además esto es una imitación, es una cosa muy transitiva, ¿no? Entonces va pasando por generaciones. Sí. Entonces tú a su vez oyes cantar a los niños de los coros de Maite y cantan, tienden a cantar igual que ella y a su vez igual. Entonces es bonito conocer toda la genealogía, ¿no? Bueno. Y ver que Elena ya es la abuela musical de muchos niños por aquí, ¿no? Es crear escuela. Claro. A ver, sí que es evidente que hay muchas cosas que antes, sobre todo, mucho más antes, que era más pequeño, pero sí que es verdad que hay gestos y cosas pues que se te acaban pegando porque pasas con esa persona mucho tiempo, al igual que me hace mucha gracia ver a mis niños, que es como esto, se lo hago tics, yo. Claro, se pegan. Claro. Esto lo hemos hablado, lo he hablado con Enrique muchas veces, ¿no? El papel del profesor, pues como un referente, ¿no? El sentido antiguo del maestro, ¿no? Que quizás no es tan necesario tanta teoría, a lo mejor pedagógica, como la que ahora a veces probablemente podamos abusar, sino simplemente pues el conocer el oficio y ejercerlo con pasión y ser un referente para los alumnos a nivel en la materia que cada uno imparta y a nivel también personal, humano y personal. Sí. No sé si Enrique, estamos de acuerdo en esto, ¿no? Sí, de acuerdo. Lo que pasa, claro, yo estaba pensando en una cosa. Una cosa es que una persona vaya a unas clases de música porque ella quiere, y es muy diferente cuando vas al colegio. Ya. Hay una gran diferencia. Bueno, ¿no? Pero de eso hablaremos más tarde. No, es que yo es que vamos, sí, porque es claro, totalmente yo siempre lo he dicho muchas veces en este programa, ¿no? En clase clásica. Yo en mi caso nunca di música. Yo lo máximo que di es que yo no di ni la flauta, no di nada, o sea, nada. Yo es lo máximo problema. Que di fue en segundo BUP historia de la música. Y yo a mí la música me gusta por mi padre y bueno, por mi hermano mayor, bueno, porque en mi casa había, aunque mi hermano Carlos sí que tocaba la guitarra, ¿no? Tocaba bastante, muy bien. Pero por mi padre, que yo por las mañanas vi los programas, bueno, lo he dicho ya muchas veces. Pero en el colegio, nada, nada, nada, nada, absolutamente nada. O sea, ni solfeo ni porras, nada. Y es que ahora vamos a mucho peor, pero es un tema peor, que genera controversia peor y es delicado. Es imposible. No te puedo garantizar que las cosas están un poco patas arriba. Imposible. Bueno, escuchamos alguna otra cosita, sí, si os parece. Con los coros. ¿Cuál es tu siguiente propuesta? Bueno, pues ya que he hecho la propuesta del coro infantil, que es algo a lo que me siento muy ligado, ya como profe, como alumna, como todo. Pues obviamente en mi historia musical lo que más puedo estar ligada es al proyecto León de Oro, que empecé con 15 años y aún continuamos. Y bueno, sí que buscando, pues no hagan las cuentas. No las vamos a hacer. Es una señorita. Sí, una señorita. Y sí que es verdad que, bueno, buscando vídeos y cosas, pues tienes tantos recuerdos tan bonitos, recuerdo de estar ensayando de Leonardo para el concurso nacional o no sé dónde era, pero estar en casa de Elena y Marco a los domingos hasta las 1000 horas de la noche, daba igual, no había más vida que preparar ese proyecto y todos íbamos por y para ello. Y bueno, entre el trabajo de Marco más nuestras sinergias de querer hacer las cosas bien, pues ha habido momentos increíbles y bueno, y adquirir una calidad. Además de eso, León de Oro, pues tengo mis grandes amigos, o muchos de ellos son leones y insisto, o sea, es algo que, bueno, por circunstancias de la vida puedes estar más ligado, menos ligado, más, ¿sabes? Tienes más tiempo, menos, pero es un sello y al que pertenezco y es algo que es así. Y ya si juntas la amistad, ya es pues una pasada. Entonces, de todo lo que escuché, creo que el Kyrie de Reinberg, creo que también marcó como un momento importante en nuestra historia y creo que la versión que se va a poner es del concurso de Londres, pero este Kyrie jamás se me olvidará del concurso de Arezzo, ¿te acuerdas, David? Cuando fuimos a Arezzo. Yo no estaba. Bueno, pues ese fue uno de los momentos increíbles. Yo fui a recoger el premio. Fue uno de los momentos más increíbles a nivel profesional. Bueno, profesional, amateur, llámalo como quieras, artístico. Pero artístico, claro. Sí. Así que, Kyrie, por favor. Vamos, allá. Thank you. vamos a ir cortando. Hemos escuchado las tres invocaciones del Kyrie, las tres del Christe, y ahora volvió otra vez el Kyrie. Por completar algún dato de lo que nos va diciendo Maite, que quizás no todos sepan, yo estaba aquí consultando rápidamente la Wikipedia de lo que ella iba diciendo. Entonces, cuando hablaba de Leonardo, se refería a una obra del compositor Eric Whittaker, que es americano, sí, vivo, uh-huh, y es una obra que se llama Leonardo Dreams and His Flying Machine, o sí, algo así, ¿no? Habla de la locura de Leonardo cuando está construyendo su máquina voladora. Es una obra impresionante. Increíble. Sí, sí, sí. Muy difícil. Sí, muy difícil, nos ha costado muchísimo, sí, pero también es un top, ¿sabes? Sí, nuestro, es genial. Y luego el Kyrie que escuchamos pertenece al Cantus Missae de Gabriel Rheinberger, es una misa para doble coro a capella. Y Gabriel Rheinberger, un compositor muy interesante, por cierto, es contemporáneo de Brahms, más o menos, fue profesor en Múnich, uh-huh, por ahí, no tan conocido desde luego, pero tiene una obra muy valiosa, no solamente coral, tiene óperas, también tiene música instrumental, y luego hay un motete mítico de él, que es el Abendlied, que es para seis voces, que es de las cosas más bonitas. Lo que pasa es que no lo hemos cantado con León. No, yo sí, cuando hace muchísimos años. Ya, vale. De hecho, es una de mis obras más favoritas de la música coral. Sí, una de las obras más queridas del repertorio coral. Y sí, pero bueno, tenía que escoger, pero sí, la gente que me conoce sabe que la Abendlied ya lo tenéis fácil el año que viene para los conciertos del Marqués. Sí, ¿no? Sí, sí, tal cual. Esa puede caer. Y luego quería incidir una cosa que has comentado así un poco de pasada, pero que es también otro de los temas que aquí intentamos siempre dejar bien claro, el tema de la confusión que hay a veces entre amateur, profesional. En particular en nuestro país, por alguna razón, la palabra amateur ha adquirido una connotación un poco peyorativa, cuando la etimología es muy noble, porque uh-huh, amateur viene del que ama algo, ¿no? Y lo hace con pasión. Y son cosas, yo creo que ser amateur profesional es algo independiente del nivel. O sea, tú puedes ser un profesional con un nivel regulero, y puedes ser, al final, lo que te hace profesional o no, no es tanto el nivel, sino que cobres o no, ¿no? Pero tú puedes tener un nivel profesional y no cobrar, y viceversa, ¿no? Y un ejemplo palmario de esto es precisamente el León de Oro, que es un coro que tiene un nivel más que profesional y nadie cobra, no cobra ni el director, ¿no? Entonces, bueno, pues es un ejemplo también en ese sentido, ¿no? De amor al arte en el sentido literal de la palabra, ¿no? Bueno, siguiente cosa que nos traes, Maite. Pues será, como sea todo tan guapo, nos va a dar aquí un estendalazo. Como dice sí, luego lo pensé en plan de madre, es un todo tipo. Pues bueno, a raíz de mi vida paralela del coro, Elena, etcétera, pues nada, pues como todo estudiante, pues me formé en el Conservatorio Superior de Música Eduardo Martínez Torner de Oviedo. Actualmente con SMUPA. Con SMUPA. Con Teresa Pérez Hernández, uh-huh, que me ha aguantado un montón de cosas, me ha enseñado muchas más y bueno, muchas cosas también de las que hago con los niños es gracias a la base que me ha dado, técnica de trabajo, de exigencia. Y entonces, pensando a nivel pianístico, ¿qué obra podría poner de ejemplo? Pues yo creo que en mi vida Beethoven siempre ha estado súper ligado. Y entonces, Enrique, si te parece, ponemos el tercer movimiento de la sonata número 30, que es por Barenboim, que es un tema con variaciones que es precioso y le tengo mucho, mucho cariño también. Bueno, a esa y a todas las sonatas de Beethoven y toda la música del piano, por supuesto, que para eso es mi especialidad. Pues aquí estamos. Thank you. verdad que es una pena que no me deje terminar de escuchar esto. Sí, no, la verdad es que está quedando un programa, además da gusto porque muy variado, evidente, bueno, y lo que viene, ¿no? Luego empezamos con la orquesta, cámara y demás. Tenías el listón muy alto, ¿eh, Maite? En la selección musical. Porque por aquí ha pasado Bernstein, nada menos. Muy polifacético, pero bueno, lo estás tumbando todos. Además, lo estás dejando mal porque la primera vez que viene alguien que ha preparado el programa, esto es maravilloso. Nos deja en evidencia. Da gusto. Y a mí, que somos improvisadores natos. Así da gusto. Bueno, escucha, un par de preguntinas, nada más al respecto. Has hablado de Teresa, para quien no lo conozca. Teresa es una profesora de piano, es canaria de origen, creo, ¿no? Es canaria, sí. Profesora de piano en el Conservatorio de Oviedo y una gran pianista que se ha prodigado bastante aquí en Asturias, en particular en piano cuatro manos o dúo de pianos con Francisco Jaime Pantín, sí, su marido a la sazón, ¿no? Se Exacto. puede decir, y que han hecho conciertos memorables. Tú, Enrique, igual te acuerdas de alguno. Tocaban mucho en aquellos conciertos de Caja Astur. Yo recuerdo oírlos de neno, tocar la fantasía de Schubert y las marchas. Du Wanderer, puede ser. Sí, son muy de Schubert. Yo fui muchos conciertos. Sí, pues los habrás escuchado seguro. Son maravillosos. Hasta 90 y pico empecé con el negocio. Y ahora un cotilleo, lo del Beethoven, lo de que tu correo fuese algo de beethoveniaca o no sé qué, tiene que ver con eso. Es que Beethoven siempre estuvo muy muy ligado a mi vida pianística, porque es como, no sé, lo siento como muy muy mío. Y de pequeña, mi primer piano que me regalaron mis abuelos, que bueno, esos sí que son los grandes protagonistas de mi historia. Todo empieza con los abuelos. Todo empieza con los abuelos. Pues me regalaron un piano. Yo me acuerdo que con 7 años le había puesto un nombre y lo llamé Beethoven, ¿sabes? Al piano, muy bien. Sí, claro. Y bueno, y animales. ¿Y así no se llamaba el perro? No, no era por el perro. De hecho, tuvo un gato que se llamaba Schumann, ¿sabes? Ahora está. Luego nos explica Enrique su teoría de lo de los perros, de que hay que llamarlos como al enemigo y todo eso que nos contaste el otro día. No, ¿Cómo era eso, Enrique? Antaño los perros, los nombres que recibían eran de tus enemigos. Nunca de tus amigos. Jo, pues yo al revés. Sí, ya, bueno, que es una costumbre moderna esa, pero claro. Antiguamente era así. ¿Y cómo era uno que lo llamaban, cómo decías, Trotsky, lo de aquí en Gijón, que llamaban mucho Trotsky? No, en Asturias, que muchos perros eran Trotsky, porque eran los dueños del perro eran comunistas estalinistas. Entonces, claro, tu nombre lo llamabas Trotsky, pero era el gran enemigo de Stalin. Y eso era así, como te dije ya el ejemplo de Ney, el famoso esto general francés, que allá en Galicia muchos perros se llaman Ney por eso. Viene de la gran independencia. Pero es al revés, ahora se pone pues nombres que tú quieres, pues no sé, al animal de compañía, ¿no? Al can. Lo que aprende uno aquí, desde luego. Barenboim, por alguna razón, ¿sabéis que, por cierto, Barenboim viene este año a las jornadas de piano, ¿eh? No se lo pierdan. Pues podría haber puesto a muchos. Lo que pasa es que me acuerdo de que Barenboim hace unos años sacó como la integral de las sonatas en DVD, sí. Y yo me acuerdo de haberlas visto todas. Yo en CD las grabó varias veces. En los DVDs, con las masterclass, entonces, bueno, pues simplemente por el recuerdo y porque, bueno, pues a mí me gusta cómo lo hace. Muy bien. Siguiente delicatez que nos traes. Pues traigo tres, creo, o cuatro más, todas con su explicación. Creo que ahora toca el turno de Schubert. Mi profesora Teresa es una grandísima amante de Schubert. Me ha hecho tocar Schubert muchísimas veces a lo largo de mi carrera, y mi profe también, Eva, de grado profesional, toqué mucho Schubert. Y en este caso decidí poner La muerte y la doncella, que es un cuarteto para cuerda, porque ha sido la primera obra clásica que yo solita me puse en mi CD en mi casa, y a partir de ahí empezó todo. Eso sumándolo a que vosotros, me acuerdo de pequeña, haberos he estado escuchando tocar en el quinteto de Schubert. El de dos chelos, el de mayor opus póstumo. Entonces me acuerdo de haber llegado a casa y ver La muerte de la doncella de Schubert, decir, pues a ver. Nosotros son Marco Antonio García de Paz, primer violín, Eduardo López, segundo violín, el Moamem a la viola, y Juan María Martínez Cue, violonchelo, y Mijael Milman, el segundo chelo. Eso es, en los cursos. Cierto es, anda, que ya llovió de ya aquí. Llovió. Ahí estabas tú, con el chupo. Ahí, muy con bien. Pues chupo. Venga, La muerte de la doncella. Eso es. Va, La muerte de la doncella. Thank you. pena escuchar un poquitín más, chicos. Es una pena, sí, bueno, ha sido la opción de Maite, estaba indecisa, entonces, bueno, al final, pues prefirió muchas cosas, aunque hubiese que cortarlas. Pero así quedan los oyentes con las ganas, Enrique. Sí, sí, sí. Además, este el principio es que es brutal. Además, esta versión es especialmente cañera, es la versión del cuarteto Bamber, que es muy buena. Anda por ahí también en vídeo también, ¿no? Yo creo que los tienen grabados en directo en Viena, creo, el Musikverein, precisamente. Además, no olviden, este cuarteto, bueno, es celebérrimo, ¿no? Pero hay una aparece mucho en películas, obras de teatro y demás, y hay una película que se llama La muerte de doncella, que también es una obra de teatro, la hicieron en Gijón hace no mucho. La película es buenísima, me parece que son Sigourney Weaver y Ben Kingsley, me parece que es una historia durísima. ¿No la vi? Sí, pues os la recomiendo. Es buenísima, es una historia espeluznante. Llega a una casa de campo, llega un día, una noche de tormenta, llega un hombre que se había perdido, que se le había estropeado el coche, hay medio relámpagos y tal, total, que lo acoge, la señora de la casa lo acoge allí, lo hace pasar. Y de repente, esto es en Argentina, y entonces se da cuenta, reconoce a el que había sido su torturador durante la represión argentina. Se empieza a paranoiar con eso, llega el marido, se lo cuenta, no se lo cree, tal. Es una historia absolutamente terrible. Y la música de fondo, bueno, da un plus de dramatismo. ¿No lo habéis visto? Pues no. Pero ¿sabes qué director siempre utiliza música de Schubert en sus películas? Haneke, siempre. Ah. En la película de La pianista, que es muy contundente esa película, sí. No es apta para todos los públicos, utiliza Schubert y también la de Amor también utiliza Schubert y siempre utiliza música de cámara y bueno, como infinidad de directores, pero precisamente Haneke es como muy fetichista. Nada, tienes que decirle que la empieza a poner música en directo. En directo. En las películas. ya tiene viola. ¡Hala! Sí, siguiente. La siguiente obra es una de mis obras favoritas, que es La noche transfigurada de Schoenberg. Mm. Y esta, recuerdo que Carlos Tagarro, tío, cuando tenía... Otro grande. Fue mi profesor de música de cámara y me acuerdo que un día quedamos con él y me la puso y ya fue como, ¡hala, qué guay! Y lo típico también de llegar a casa. Y yo creo que La noche transfigurada es y será una de mis obras predilectas, dentro de mis cientos de obras predilectas, La noche transfigurada. Pues... Además, la quise poner en el momento que cambia a mayor y está... Escogí un vídeo de... Es la orquesta... De Cámara Noruega, sí. Que me parece súper interesante porque tocan de memoria y hacen como una performance y a nivel emocional, no sé, a mí me transmite bastante. Pues nada, a verlo en YouTube. Jugarán con las luces, me imagino, entonces también, ¿no? Es el noche, tal. Nada, poco, pero... Oh, pues nada, vamos a la carga. A por ellos. Venga. Que tengo que decirle a los oyentes que realmente la elección ha sido impresionante. No, tenéis que ver este vídeo porque se te ponen los, bueno, tengo los pies ahora bueno, estoy como una gallina, estoy igual, pero es que es qué increíble barbaridad, la performance, qué bueno, ¿eh? No, es increíble, que es muy, no serán perfectos técnicamente o lo que sea, pero me parece ya, una pues, versión no sé, increíble. Yo no sé lo que pagaría yo por estar viendo esto en directo, ¿eh? Tranquilo, te los traeremos a la Plaza Marqués. Qué barbaridad, no, en serio, estamos que, sobre este la pista video, ya. Mira, este vídeo lo voy a poner cuando haga la presentación del programa, voy a ponerlo abajo. Vale. Para que la gente lo pueda, sí, lo pueda ver, porque es que es tremendo, tremendo. Le pedí a Enrique que abriese el micro, en contra de su costumbre, que abriese el micro mientras sonaba la música, porque estaba Maite canturreando. ¿Qué pasa? Pero luego me corté. Bueno, después de Schubert, primera escuela de Viena, Schomberg, segunda escuela de Viena. Uh-huh. No sé si lo has hecho adrede, pero te ha quedado muy bien traído. Tienes el honor de haber traído a Schomberg por primera vez a este programa, ¿no, Enrique? ¡Ah, qué bien! Yo creo que sí. Creo que sí. Y yo siempre que se habla de Schomberg, no me puedo resistir a contar. Yo soy de los que pienso que Schomberg se pasó el resto de su vida arrepintiéndose de no haber seguido componiendo cosas como esta. De hecho, hay un libro del que ya hemos hablado aquí, que es el del ruido eterno, sí, que sabemos que es simplemente de Alec Ross, en el cual, bueno, es un libro muy gracioso y muy iluminador al mismo tiempo. Hay un episodio memorable que es cuando cuenta todos los compositores que se rejuntaron otra vez después del exilio masivo en Europa por la causa del nazismo y demás, y se fueron a rejuntar todos ahí en Hollywood, en California. Entonces te contaba que Schomberg jugaba al tenis con Gershwin y cosas de esas, que es como muy gracioso imaginar. Y cuenta una anécdota que Schomberg, ya de muy mayor, al final de su vida, iba por la autopista en coche, en un Cadillac, con su hija, para en una estación de servicio. Y sonaba esto, el hilo musical, la estación de servicio era este, y el pobre se echó a llorar como diciendo, con lo guapo que era esto. Bueno, en fin, esto hemos escuchado una versión para orquesta, recordamos que lo original es para sexteto de cuerda, pero bueno, se interpretan las dos distintamente. Pues muchas gracias, porque realmente es una obra maravillosa, increíble. Habría que ponerla un día entera, yo creo, Enrique. Sí, bueno, es que algún día, no sé, mira, como lo hacemos cada 15 días, pues vuelvo a hacer que cuando no lo hacemos, llegamos aquí, ponemos un... lo dejamos y ya está, claro. Somos Radio Nacional. Ponemos, exactamente, sí, todo se andará. Bueno, ¿cuál es tu siguiente sorpresa? Bueno, mi siguiente sorpresa es de La Pasión, según San Mateo, el área de bajo, que pronuncia tú mejor, David. Porque ¿cuál es? ¿El Majedich ese? Majedich. Mein Herz rein. Ah, maravilloso. ¿Qué es? Que es cuando José de Arimatea descubre el sepulcro abierto y todo eso, ¿no? Y esa... Eso es maravilloso. Me encanta porque uno de los conciertos que más importantes, creo, de mi vida o que más me han emocionado y que fueron geniales fue cuando hicimos La Pasión con el coro y, uh-huh, y bueno, y ese área me da muchísima vitalidad y me parece muy especial. Sí, sí que lo es, sí que lo es. Pues adentro. Adentro. Thank you. habitual en la época, esto es un área de capo, entonces hemos aprovechado el capo para la repetición de la primera sección para cortar, que da mucha pena también. La verdad es que Maite, hay que felicitarte por la selección y da gusto ver músicos profesionales que tengan esta pasión como oyentes también, como consumidores de música. Hace poco oí a un compañero profesional, gran instrumentista, decía que él nunca iba a conciertos porque era su trabajo era hacer música, no escucharla. Bueno, que, es que, como si que, no había que, bares, tío. No, sí, ya, pero es que atiende a lo largo de la justificación que ponía, él decía, es como si un albañil saliese de la obra y se fuese a ver otra obra por ahí. Bueno, yo con todos lo mis respetos. Lo hacen muchos, ¿eh? Con todos mis respetos, cada cual su tiempo libre que haga lo que quiera, pero bueno, desde aquí yo... no podemos sino congratularnos de que haya profesionales como Maite que hagan esta labor de escuchar y divulgar la música de esta manera. Y sobre todo que lo transmitas a tus niños, eso es más importante. Sí, bueno, yo reconozco también que creo que es un caso no muy común, porque sí que es verdad que tienes razón, que muchos de mis compañeros es como, va, tía, pero ¿por qué estás escuchando? Pero sí, o sea, a veces me preocupa la cantidad de horas que puedo consumir al día de música, pero no sé, es una adicción sana, sí. No tiene efectos secundarios. Al revés. No se conocen. Al revés. No se han descrito, ¿no? En las recetas, los medicamentos. Y eso es lo que inculco. Bueno, pues si te parece, vamos a dedicar este tramo final del programa a hablar de tu proyecto educativo, ¿no? Has hablado de tu aprendizaje, tu experiencia concertística profesional y demás, tus gustos. Y ahora mismo, bueno, sí, hasta donde sabemos, tu proyecto estrella es la escuela que tú has fundado, que diriges. Es empresaria, además, de profesora. Cuéntanos un poco el ideario de la escuela, un poco las líneas maestras del proyecto. Y bueno, pues si le quieres ilustrarlo con algo de música también, pues es... Pues mi proyecto, bueno, nuestro proyecto, porque aquí somos dos. Está Sara Vaquero también, mi compañera, que es mi socia, que bueno, ahora está trabajando en Madrid y por España con el musical de Cabaret como violinista. Pues llegó así todo un poco por azar. Yo siempre tuve muy claro que quería dedicarme a la enseñanza a todos los niveles, en el sentido de que empecé a dar clase muy joven en Luanco. Y bueno, pues inquietudes. Y formamos nuestro proyecto, que es 440. No como Juan Luis Guerra, ¿eh? 440 hercios. Y... Cuéntanos lo que son los hercios. Los de que hicimos la EGB ya. Sí, es la. Los de la LOC se lo tienen más reciente. Era lo único que encontrábamos así de nombre para igualar todas las artes, ballet, danzas, orquesta, coros, que todo se afina por 440 de momento, o 442 o 436, ya depende ya. El hercio es la unidad del sistema internacional de frecuencia. Y así. Entonces nuestro proyecto se basa en un árbol, digamos, las raíces es el Departamento de Música y Movimiento, que es mi especialidad, o bueno, o en proyecto de especialidad, con niños desde los 3 años hasta los 7, y la finalidad de la escuela es crear un conjunto o un grupo de niños que trabajen con nosotros desde edades muy tempranas, con todas las herramientas que nosotros podamos darle a nivel de trabajo de expresión corporal, rítmica corporal, diferentes metodologías, Dalcross, Kodály, entonación, ORF, y que esos niños aprendan a disfrutar de la música sin necesidades de música que escuchan todos los días en la radio, que a mí particularmente no me gusta, y pues que se creen, gracias a la música, también como personas, que aprendan la disciplina, cosa que creo que también se está olvidando un poco en la educación, no disciplina militar, ¿sabes?, ni como tal, sino, bueno, pues que los niños aprendan lo que es el esfuerzo también y el sacrificio. Y ya te digo, el núcleo sería eso, niños de 3 a 7 años, en los que intentamos hacer todas las artes con instrumento, de formato teatro musical, y a partir de ahí, pues ya las ramas, en cuanto tienen 8 años, pues ya deciden si hacen música, música y teatro, danza y música, ¿sabes? Digamos que el tronco es la música y luego tenemos diferentes ramas. Y este año, como los niños han crecido, pues inauguramos la primera compañía de musicales infantil, que de 440, que no sé si aquí en Asturias habrá muchas, pero bueno, es algo que me apasiona, me encanta el trabajo de escenario con los niños, porque puedes hacer de todo, cantan, bailan, se mueven, hacen trabajo corporal. Tengo que mencionar, perdón, Ana Pérez, sí, que es mi mentora en... Profesora Lachaz. Sí. Perdón, Ana, se me olvidaba, pero es realmente muy importante porque Ana me abrió como un poco las puertas, ¿no? De estudiarme, irme a Madrid. Bueno, ahora estoy en Musicaena haciendo otras cosas. Y lo que estamos consiguiendo es que los niños, que son muy inteligentes, pues les guste la música clásica, les encante y participen de ella. Empezamos haciendo un proyecto, el de Romeo y Julieta de Prokofiev, que es también otra de mis grandes obras, y de ese ballet, pues yo lo que hago es saco melodías, canciones, hago adaptaciones para que los niños, en un corto tiempo, de corto o largo, porque estamos hablando de niños de 5, de 4 a 8 años, quienes hacen estas cosas, pues se hace un musical con ellos. Y bueno, ponemos, si quieres, algo de Romeo y Julieta. Claro, cómo no, eso se ataca ahora mismo, ¿eh? Qué pena, estamos aquí cortando unos maravillos de música. Maravillosa música. Pero eso también tiene su porqué, ¿eh? Porque este podcast lo van a escuchar todos mis alumnos y va a ser obligatorio que escuchen todas estas obras que les he puesto. Pues muy bien, pues nos alegramos muchísimo de contribuir a eso. Precisamente en el otro programa hablábamos de que por qué no les va a gustar este tipo de música a los niños. Claro, y bueno, aquí voy a contar un poco una anécdota. Yo con Prokofiev y Romeo y Julieta tengo una historia particular. Yo tenía 5 años, 4, por ahí. Y había un programa en la televisión, antiguamente, en la antigua televisión pública, pues había pues unas obras de teatro que iban por fascículos, ¿no? Por episodios. Entonces estaban Los Miserables, de Víctor Hugo. Y la presentación era con la baile de máscaras, ¿no? De Romeo y Julieta. Entonces, yo era muy pequeño y aquello me quedó esa música en la cabeza. Y una de las cosas porque me gustan la música clásica es por aquello. Y tenía yo eso, tenía yo 4 años, por ahí, era un chavalín. No, es que esta música tiene muchísima pegada. Yo las niñas que estuvieron aquí en el programa de julio, que también sacaron músicas un poco sorprendentes, ¿no? De siglo XX, Romeo y Julieta se tragan el ballet entero, están 2 horas mirando para allá, porque es que quedan pegados. O sea, tiene una fuerza, tiene un vigor rítmico, una energía, una vitalidad, es algo increíble. Me alegra mucho que hayas hablado de la disciplina con los niños y de cómo la música precisamente es un vehículo fantástico para transmitirles esa necesidad de disciplina, que es algo, bueno, pues muy, muy necesario hoy en día. Los propios padres se quejan, ¿no? De que no tienen sus hijos, y esto es otra cosa. Hablábamos antes de Elena Rosso y de los parecidos, de todo lo bueno que ha heredado Maite de ella. Otra cosa es, yo recuerdo a Elena cuando la conocí, que fue, yo era muy joven, mucho antes de tener yo a mis hijas. Siempre me llamó la atención de ella esa capacidad que tenía para tener un trato muy recto con los niños. Tenemos normas muy claras, los niños, vamos, eran como la legión romana, pero al mismo tiempo la adoraban. O sea, que no es excluyente ser cariñoso y dar cariño con poner normas, y ahora parece que eso no lo entendemos, ¿no? Y a veces lo hacemos justamente al revés, ¿no? O sea, no. Ahora hay una concesión de todo tipo, y es como el todo vale, y los niños, insisto, son muy inteligentes, están en una edad en la que son esponjas, absorben absolutamente todo, y ellos siempre te van a poner a prueba y siempre te van a intentar echar un pulso. Entonces, hay que ser coherente, claro, y los, mis niños, porque ya digo mis niños, sí. Mamá Oca. Sí, ellos saben lo que hay, aunque por las buenas y hacemos virguerías, trabajamos muchísimo en nuestra escuela, mucho. Fines de semana, a cada padre que le cuento, pues mira, hay ensayo y se vienen aquí a las 11 para ensayar La Flauta Mágica o Romeo y Julieta o El Rey León, ¿sabes? El musical o la actividad que sea, que se traigan bocata, comen conmigo y luego hasta las 6, no vengáis a por ellos, se me quedan como, pues estás loca. Todos contentos. Y ellos lo disfrutan, se lo pasan bien. Yo tengo una teoría, los niños demandan disciplina. Claro, pero es que les encanta. El orden, les encanta. Hombre, les da confort a eso. Dentro de unos mínimos, lógicamente, no haciendo el burro, pero me refiero a que los niños lo suelen demandar. Sí, pues no hay que confundir disciplina con crueldad o con sadismo. Claro, no tiene que ver. La disciplina se puede imponer con naturalidad y con amabilidad. Yo, si me permitís contar una anécdota, y una vez presencié cómo a la salida de un ensayo de un coro de niños, había un niño que salió y su padre, en vez de llevar ahí 10 minutos esperando, estaba a 100 metros. Estaba llegando, iba a llegar 30 segundos tarde, ¿no? Más tarde que se abriese la puerta del ensayo. Y el niño contempló los últimos metros del recorrido de su padre con infinito desprecio. Cuando el padre llegó a su altura, con cara de cordero que va al matadero, ¿sabes? Pues el niño le tiró, no lo saludó, y le tiró las partituras a la Estaba cara. Estaba yo al presente. Padre. Sí, no, por eso. Entonces Maite cogió y le dijo al niño, coge esas partituras ahora mismo, entra para adentro, vas a salir otra vez. Vas a saludar a tu padre, le vas a dar un beso y le vas a pedir perdón. Y el niño lo hizo. Y el padre estaba allí que no sabía qué hacer. Sí, yo digo, se la está jugando, porque según con qué padre sea, te pega una hostia, te dice tú no te metas y tal. Pero el padre, vamos, fue un alivio para él, lo agradeció. Pero manda cojones que tenga que venir aquí una yogurina, como era Marite por aquel entonces, a decir al niño lo que tiene que hacer. Bueno, pues escenas de esas. Bueno, eso es algo muy habitual. Con frecuencia y bueno, hay personas que tienen ese valor y esa intuición de saberles transmitir la disciplina a los niños a la vez que les enseñan cosas y que les transmiten cariño. Pero lo cual es perfectamente compatible. Eso insisto. Es porque falta vocación. Porque hay para tratar con niños, ya, puede ser, claro. Y estamos en un país donde nos preparan en los conservatorios para ser solistas. No, y no son la enseñanza en general. La enseñanza en general nos prepara para ser solistas. Bueno, probablemente los profesionales mejor tratados deberían ser los que educan a los niños. Es que no hay. Es lo más importante, claro. Tienes que darle autoridad a los profesores. Claro, esa autoridad y el respeto institucional y económico y todo. Y todo tipo, esto ya viene de mucho más atrás. Es decir, no en España, a mí me cuesta mucho trabajo encontrar centros o lugares especializados en educación musical temprana. Sí. Es muy difícil, muy difícil. Para eso te tienes que marchar fuera y irte a Europa y claro, pues no todo el mundo puede. Algún día a lo mejor lo hago, pero no todo el mundo puede hacerlo. Y en España hay mucha carencia. Y luego, lo que decimos, en todas las instituciones pues te preparan, ¿no?, para ser el mejor pianista, el mejor solista, orquestas, pruebas. Y la gente, mucha, no toda, se queda en a llegar a lo que quieren, y como no llegan, pues bueno, pues a enseñar. Y no es justo, porque no nos preparan para ser pedagogos en muchas ocasiones. Una cosa es tener asignaturas de esto, de papeleos, de unidades didácticas, de aprender a hacer programaciones, pero es que eso no es el tú a tú y el cara a cara con un niño. No es fácil ponerte con un niño de 5 años. No me tires de la lengua. Yo tengo a Yara, por ejemplo, que es mi alumna, la más pequeña, de 4.40. Y pues con 4 años tienes que buscarte la vida para que a la niña le guste, para que poco a poco tenga un hábito de estudio. Porque bueno, yo dando clases de piano soy un poco... soy bastante recta. Y pero al final es eso, que es que tengas vocación. Si no, es que no sale. Lo puedes intentar, puedes ser muy correcto, pero no sale. Entonces, bueno, en ese aspecto me siento bastante afortunada. Y luego también reconozco que los niños de nuestra escuela, pues niños y padres, porque aquí el factor padres es tan importante casi como el de los niños, siempre se han sumado al proyecto, siempre. Entonces, no puedo estar más que súper dichosa y muy contenta por tener esa suerte de que la gente que viene al centro viene porque y se amolda y se implica. Claro. Y eso no suele pasar. Sí que es verdad que, insisto, trabajamos mucho, tengo un equipo docente impecable, ¿sabes? Está... Sí, conozco uno. Bueno, pues está Bea, que es musicoterapeuta y es psicóloga, es profe de danza, está Guillermo, que a nivel, ¿sabes?, de viento metal, también, que tuviste, aquí, sí. Es un crack con los niños y tenemos un montón de metaleros. Y luego está María, está Andrea, está María José en violín, también, y que es gente que se ve y que trabajamos en equipo, y que eso es lo fundamental, ¿sabes?, tirar todos del mismo barco. Uh-huh. Y es muy complicado encontrar gente así, ¿eh? Sí. Bueno, nos quedan unos minutos, vamos a acabar con tu última propuesta musical, pero antes vamos a hacerte nuestro clásico del programa, que es la ráfaga de preguntas. Son preguntas que tienes que contestar con 3 o 4 palabras. ¡Uf, qué mal! ¿Qué opinas de la viola? ¿La viola? Pues mira, a mí me gusta mucho la viola, ¿eh? Está ahí en el medio de todo, tiene un timbre muy bonito. Respuesta correcta. Muy bien. ¿Qué opinas de Shostakovich? Pues me encanta. Bien, está correcta. Ahí está la clave. Y no miento, me encanta y me recuerda a Elsa Pidre Carballa, chelista. Gran violonchelista, ganadora este año, ¿verdad? Exacto, del concurso de música antigua, exacto. Con Mario Braña, sí. Con su marido Mario Braña, extraordinarios músicos. Tiene un concierto en la Sociedad Filarmónica este año. ¿Qué opinas de Wagner? Bueno, la de Wagner es nueva, ¿eh? Creo que la de Wagner es una que he puesto hoy. No, es que está de actualidad. Es nueva. Está de actualidad porque creo que decir que me enamora Wagner es esa la pregunta, ¿no? Bueno, vale, sí, así. Se puede. Sí, soy un amante y entusiasta de Wagner y seguiré siéndolo pese a tragarme 5 horas de Siegfried o 3 o las que sean. Bueno, que piraste un acto. Que bueno, nos, casi, que nos casi, casi. Pero aún así, sí. ¿Te has fijado que nos has metido, creo, dos piezas de música religiosa en tu selección? Uh-huh. Ayúdanos a explicar que podemos escuchar música religiosa y disfrutarla aunque no seamos creyentes. Dos palabras. ¿Qué es que? Para esto. Sí, las que quieras. Pues no tiene que ver. Yo escucho música, no rezos. Claro. Lo que pasa es que, pues, siempre es, ¿no?, la religión es algo muy etéreo y no sé, se aplicó muy bien en la historia. Uh-huh. Fin. Bien, bien, bueno, bien. Ya, luego te damos el resultado del test. Es que... Vale, venga, pues acabamos con la última música que nos tenés preparada, que además es muy festiva, muy apropiada para acabar. Explícanos el porqué de traer la colación. Pues Papageno, porque el año pasado mi proyecto de final de curso con los niños ha sido hacer la ópera de la flauta mágica. Los niños hemos hecho todos los años hacemos una quedada nocturna en la escuela. Ponemos el proyector, sacos de dormir y se ha empapado la ópera entera. Toma ya. Todos los años se... Vas a traumatizarlos, ¿eh? Sí, el año anterior lo hicimos con Romeo y Julieta de Prokofiev. Hace 2 años Romeo y Julieta de Prokofiev. Alienación. Y el año pasado la flauta mágica y la han hecho ellos, tal cual, bueno, obviamente cambiando tonos, pero Papageno es... Papageno for President. Bueno, con esto nos despedimos, ¿no? Muchas gracias. Es una pena porque estaba pasando realmente muy bien con todos vosotros. Que hay que decir que también está Esther aquí haciendo un reportaje. Que Esther también es un gran músico. Y bueno, hay que decirlo porque, bueno, no más que en olvido. Bueno, me despido de todos vosotros. Ya sabéis que Crash Clásicas está todos los lunes de 10 a 11 en nuestro ondas. Próximo programa, contra nuestra costumbre, no va a ser dentro de 15 días, sino dentro de una semana. Exactamente. Y vendrá Marco Antonio García de Paz. Además, ni nada menos. Muy citado hoy en el programa. ¿Yo puedo volver otra vez? Tú puedes volver cuando quieras. Cuando quieras. Aquí puede venir quien quiera. Con tal de que hable con pasión de la música, ni siquiera hace falta que hable bien. 8 canciones y ya hablamos. Radio Libre Independiente. Eso es. Esto es lo que es. Bueno, me despido a todos nuestros oyentes. Ya sabéis que estáis en Radio Crash 105.0 de la FM. Bei alt und jung im ganzen Land.